estamos ya nosotros iniciando los cobros, lo que es la tasa de cementerio. Hemos arrancado ya con también con lo que es la limpieza, la fumigación y también para hacer los mantenimientos a los tres cementerios, ¿no? Ya está en curso y nuestros procesos. Esperamos, ¿no?, que como todos los años las empresas puedan aprovechar que hay buen clima y puedan hacerlo rápido, ¿no?, y puedan estar en óptimas condiciones, limpio, que esté en orden y que esté también con los árboles podados, ¿no?, para que la gente pueda ir a velar a sus difuntos. Ahorita estamos ya, como le decía, con las ventanillas habilitadas y con los cobros también de tasa de cementerios habilitados, ¿no?, para que la gente pueda pasar, regularice el tema de sus tasas y puedan hacer su mantenimiento y su limpieza también de los mismos. ¿La tasa se ha incrementado, se mantiene? ¿Cómo es? No, eso se mantiene, no se ha hecho ninguna actualización. Uh-huh. Y todos los años se mantiene con el mismo costo, es una tasa, eso no sube hasta que no se haga alguna modificación, ¿no?, al tema de lo que es la ley o la ordenanza, ¿no?, para los cobros de tasa. El coste es por metro cuadrado, ¿no? Sí, correcto. ¿De cuánto es por cementerio? Varía de los tres cementerios, ¿no? Un poquito más es en el cementerio general. Uh-huh. Y en el cementerio Guavira es 85 bolivianos. Uh-huh. En el cementerio general 90. Y también en el cementerio alemán.